minutos. Nos quedamos con una de las secciones habituales de Radio Ubrique desde hace ya muchas temporadas, porque además es una sección con mucho éxito, con mucha participación de nuestros oyentes, y en la que además nos informamos todos, contamos con consejos dentro de lo que es el ámbito sanitario. Es el día de hoy el regreso de nuestra Escuela de Salud después del pequeño intervalo durante el verano. Ya está aquí con nosotros el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, Antonio, una temporada más. Comenzamos una nueva serie de programas que tenemos por delante. Efectivamente, esta nueva temporada de programa de salud de Radio Ubrique pues da comienzo hoy, y encantado como siempre de estar con todos los oyentes de Radio Ubrique, y contigo, Juan Carlos, y con todos los compañeros de la radio. Una temporada que nos va a traer también alguna que otra novedad, ¿verdad? Pues sí. Bueno, ante todo decir que, aunque yo soy la voz cantante, entre comillas, de la radio, que yo no canto, está un colaborador imprescindible en toda la labor de la Escuela de Salud de Ubrique, que es Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster, es decir, la persona encargada de llevar todo las actividades que hacemos en la Escuela de Salud, llevarla a internet para que esté a disposición de todas aquellas personas que no pueden en directo seguirnos o no pueden acudir a alguna de las sesiones. Y además, decir, como dice Juan Carlos, que seguimos colaborando con diversos medios de comunicación, aunque el alma mater es Radio Ubrique, pues tenemos Radio Arcos, la Copa de Pontevedra con programas semanales, también colaboramos con Canal Sur en Salud al Día. Y al respecto, pues decir que mañana jueves, 22 de octubre, un equipo de Canal Sur, de Salud al Día, se va a desplazar a Ubrique para hacer un programa especial sobre la Escuela de Salud y hábitos saludables en Ubrique, que yo creo que va a ser del gusto de todos los ubriqueños, porque van a dar una visión de Ubrique saludable, van a darla a conocer a todos los pueblos de Andalucía. Pues, como decimos, son algunas de las novedades en relación a un espacio que, en cuanto al formato, va a continuar la misma línea, y porque lo que pretende, además de esos consejos, Antonio nos lo comenta siempre, contar con la participación de los oyentes, y además da pie, ¿no?, a que ese caso concreto, a lo mejor, de alguna persona, pues también pueda aplicarse a otras muchas que nos estén escuchando. Sí, en este formato que tenemos, que es primero dar una noticia sanitaria que ha salido en los últimos días, explicarla un poco en un lenguaje no técnico, sino un lenguaje habitual. Después un tema de interés que nos hayan propuesto los oyentes o que, en fin, sea propio de la época. Próximamente hablaremos de la gripe, de la vacuna, que estamos en plena campaña. Hoy hablaremos de otro tema. Y también las preguntas que nos hagan los oyentes. De todas maneras, decirle que este programa está abierto a las sugerencias de todo el mundo, y si alguien considera oportuno introducir un cambio de interés general, es decir, que no hay ningún inconveniente, ya digo, este es un formato que hemos creído que puede interesar, y por lo visto interesa porque me lo comunican, pero que está abierto a aquellas modificaciones que los oyentes consideren que pueden ser de interés general. Pues con ese formato precisamente nos vamos a quedar en el día de hoy. Enseguida iremos con preguntas, nos pueden ir planteando las que deseen. Por ejemplo, nos quedaremos con una cuestión que viene muy a colación de estas fechas. Antonio va a responder a si las castañas engordan. O sea que eso va a ser la pregunta que dejaremos para el final, junto con aquella otra que, como este es un programa en directo, vayan llegando, pueden hacer a Radio Ubrique a partir de ahora. El tema principal, que va a ser el de... va a girar en torno al síndrome del intestino irritable, así que una colon irritable, que también le llaman, ¿no?, la barriga irritable. Así que también un tema de gran interés enseguida. Y para comenzar, nuestras noticias sanitarias, y en concreto un titular, ¿no?, que recoge un dato de la Organización Mundial de la Salud, y es que se registran 1,25 millones de muertes al año por accidentes de tráfico, ¿no?, y que viene un poco a demostrar hasta qué punto esto es una lacra, podemos decir, una incidencia a nivel mundial que está produciendo millones de muertes. Exactamente. Cuando dice la Organización Mundial de la Salud que 1.250.000 personas mueren al año, hay que recordar las personas que quedan heridas y con traumas. Traumas, es decir, lesiones tanto físicas, pueden ser roturas de hueso, de órganos, que quedan ya con ciertas invalideces para toda la vida, pero sobre todo el daño moral para una persona cuando pierde a un ser querido. Es decir, que este 1.250.000 personas que mueren a cabo del año en todo el mundo dejan unas secuelas familiares, sociales, económicas, que muchas veces pues no nos damos cuenta hasta que nos lo sufrimos en nuestro pellejo. Hay que decir que la Organización Mundial de la Salud pone énfasis en que hay cosas que muchas veces son a lo mejor difícilmente abordables, ¿no? Es decir, como pueden ser todavía algunas epidemias de algunas enfermedades que todavía no tienen vacuna y demás, como pueden ser, por ejemplo, el paludismo, que está en muchas vacunas, pero que todavía hay problemas en que sea eficaz 100%, a pesar del avance, el problema, por ejemplo, de un terremoto que no se puede prever, pero es que los accidentes de tráfico se pueden, en la gran parte, tomar medidas para no erradicarlo del todo, que eso siempre muchas veces es muy difícil, ¿no? Pero 1.250.000 muertes anuales, muchas de ellas que se pueden evitar con ciertas medidas. Por ejemplo, en este estudio que hace la Organización Mundial de la Salud, nos dice cómo aquellos países que están todavía en vía de desarrollo tienen muchísimo más accidentes y fallecimientos por accidentes de tráfico que los países desarrollados, por una serie de circunstancias. Una, por ejemplo, es porque en los países más adelantados hay un gran control, o cada vez mayor control, sobre el problema del alcohol y la conducción. Si bebes, no conduzcas. Entonces, en estos países más desarrollados hay mucho control en la alcoholemia, para continuamente evitar los accidentes debido a esta causa. Las normas de tráfico. También son más exigentes a la hora de obtener el carnet de conducir y de que se cumplan las normas en estos países más desarrollados. Por ejemplo, también son más exigentes en el uso del casco de los motoristas o en el uso del cinturón de seguridad. También en mejores carreteras. Los países en vía de desarrollo tienen, por desgracia, menos recursos económicos para dedicarlo a las carreteras. Entonces, los accidentes por fallos en la construcción de carreteras pues son más frecuentes en los países en vía de desarrollo. Y, por ejemplo, también otro factor es la asistencia en carretera. Es decir, las ambulancias, los equipos de bomberos, de policía, cuando hay un accidente de carretera, en los países desarrollados tienen mejores condiciones que los países en vía de desarrollo, por cuestiones económicas. Estos son factores que hacen que los países desarrollados tengan menos accidentes, aunque sigue siendo una lacra en todos los países, ¿eh? Uh-huh. Es lamentable, pero es así. Bueno, pues esto en relación al accidente de tráfico, que sobre todo, ¿no?, en países además menos desarrollados, los vehículos, el parque móvil es muchísimo peor, por razones obvias, evidentemente, todo esto unido a las carreteras, como veíamos, y bueno, pues quizá a lo mejor no ser tan exhaustivo en cuanto al control, por también menos presupuesto para fuerzas del orden y demás, bueno, pues todo se junta y todavía el problema es mayor. Los hospitales no tienen las características de los hospitales de los países que tienen más dinero. Y aquí hay una cosa que también incide, y es que en todos los países, ¿no? Pero que la mayor parte de, bueno, con diferencia, la causa mayor de mortalidad en gente joven entre los 15 y 19 años son los accidentes de tráfico, ya sea por motocicleta o peatones. La gente joven, los accidentes de tráfico son su principal causa de muerte. Y es curioso, bueno, curioso, entre comillas curioso, decir, por ejemplo, que los accidentes de peatones en África es un grave problema, porque al no tener vehículos para llevar a los niños a los colegios o carreteras adecuadas con acera o arcenes, pues el ir andando al colegio, por ejemplo, en África es un grave problema por los accidentes que ocurren. No hay, ya digo, medio de transporte ni carreteras adecuadas, y en África los niños, los accidentes de tráfico cuando van al colegio son relativamente frecuentes. La iluminación en las carreteras, los carriles bici que sean seguros. Ahí hemos visto muchas veces en televisión algunos países donde las bicicletas se cruzan con los coches, un tráfico caótico. Dice, ¿cómo pueden andar los coches por ahí, las motos y las bicicletas? Pues son causas de accidentes, y nosotros lo vemos, pero hay muchísimos accidentes. Y después, ya para terminar, ver cómo en este informe se nos dice que un sistema organizado para la atención a los accidentes de tráfico, es decir, que se da en los países, ya digo, más industrializados o más económicamente más fuertes, intentar que cada vez sea mejor en estos países en vía de desarrollo, junto con un teléfono de llamada única. Es decir, donde ante cualquier incidencia un accidente de tráfico o una inclemencia meteorológica con desprendimientos o cualquier circunstancia, pues uno puede llamar a un teléfono fácil en cualquier país del mundo que sea igual para todos, para que así por lo menos toda la ayuda pues no dependa de si tú te sabes el teléfono cuando va a un país o va a otro. Por ejemplo, en España todos sabemos nuestro teléfono, pero en Estados Unidos es otro teléfono. Entonces, en fin, en Argentina, y si entramos en países ya de otros continentes más pobres, pues quizás sea el follón mucho mayor. Señalar además, ¿no? Algo que venimos escuchando y que afortunadamente se va confirmando año tras año, las buenas cifras, entre comillas, ¿no? Siempre que haya muerte en carretera hay que lamentarlo e intentar evitarlo, pero dentro de la media a nivel mundial y europeo, pues España que está entre los países con menos mortalidad. Sí, exactamente. En este informe se nos dice que España ocupa el lugar número 13 a nivel de todos los países, en fin, en medio de en accidentes de tráfico con mortalidad, y el quinto de la Unión Europea, con la mortalidad más baja. En este también hay que decir que las autoridades sanitarias están, en fin, los hospitales tienen una buena red de hospitales y de asistencia en carretera, tanto por parte de los bomberos como de la Guardia Civil, y después las academias. Todo esto hace que España realmente sea un país bastante seguro. Ocupa el quinto lugar la Unión Europea y el 13 en todo el mundo. Así que yo creo que es un buen índice, que siempre es mejorable, por supuesto, pero que hay que seguir en ese camino. Pues hoy con ese tema que se recogía en los medios de comunicación, esos datos escalofriantes, ¿no? Que a nivel mundial haya 1,25 millones de muertes al año por accidente de tráfico, que seguro que no se puede llegar al cero de víctimas, porque bueno, pues en cualquier momento puede llegar un accidente, pero sí que, como comentaba Antonio, ¿no? Muchos factores son evitables y por tanto seguro que esa cifra se puede mejorar todavía mucho. Por ejemplo, ya para terminar, es decir, por ejemplo, cosas evitables es, por ejemplo, fumar dentro del coche, que independientemente de que puede, a lo mejor, si va un niño o a otra persona, molestarle el humo y hacerle algo de daño, pero sobre todo las distracciones. Que si enciendo el cigarrillo, que si se me cae la ceniza en el pantalón mientras voy conduciendo, en fin, pequeñas distracciones que muchas veces, a lo mejor no provoca la muerte, pero te provoca un accidente, que cae la cuneta y te rompe un brazo, te rompe, en fin, te puede ocurrir la muerte o chocar con otro coche que no tiene nada que ver, que viene de frente tuya. Quien dice eso dice, hablaba con el móvil. Y ya, por supuesto, el alcohol y eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero el teléfono móvil, muchas veces, pues, ahí, en fin, se describen casos de gente hasta que van escribiendo mensajitos y conduciendo. Así que hay cosas que parecen mentiras, pero que ocurren y que hay que evitar. Pues era la primera cuestión que queríamos abordar en el día de hoy. Como tema principal, en cualquier caso, tema monográfico hoy, el colon irritable o síndrome del intestino irritable, porque, Antonio, precisamente hoy, ¿no?, se conmemora, como cada 21 de octubre, el día del síndrome del intestino irritable, ¿no? Exactamente. Sabemos que síndrome, cuando hablamos síndrome, ¿eso qué es? Es una enfermedad muy rara, síndrome de no sé qué, síndrome de no sé cuánto. El síndrome no es enfermedad. Sí, enfermedad en sí, sí, en nombre de una enfermedad. El síndrome se le dice a todas aquellas situaciones anómalas o enfermizas, pero que realmente no sabemos por qué se produce y no está muy claro. Entonces, el síndrome del colon irritable o del intestino irritable son personas que tienen unos síntomas muy típicos y que los oyentes de Radio Brique, que ahora mismo nos están escuchando, pues muchos de ellos lo tienen. Y se caracteriza por tres cosas. Cuando hablamos de colon irritable, pues todos pensamos, algo de la barriga, ¿eh? Algo de que me duele la barriga. Dentro del vientre tenemos muchos órganos y te puede tener una hepatitis, un problema de páncreas, un problema de riñón, un problema de ovario. Pero en fin, cuando hablamos de intestino irritable, es un cuadro en que se caracteriza porque son personas que le duele el vientre, que tiene además vientre distendido, es decir, como un bombo, parece como un tambor, hinchado. Y después, una vez tiene diarrea y otra vez estreñimiento. Esas tres cosas. Personas que suelen tener a menudo dolor de vientre, el vientre hinchado como un bombo. Hay veces que dice, hoy estoy planito, hoy no tengo nada, pero hay días que no me puedo poner el cinturón. Y es frecuente en ello, aunque una vez esté, o siempre esté estreñido, otras veces están con diarrea frecuente, y otras veces, una vez estreñido, y otras veces diarrea. Y no se sabe de por qué. Ni enfermedad grave, es decir, y con eso lleva años, ya casi se acostumbran, acostumbrarse entre comillas, porque están hartos de tomarse pastillas para los gases, hartos de ir al médico, le han hecho análisis, le han hecho de todo y no le sacan nada. Eso se llama el síndrome del colon irritable o síndrome del intestino irritable. Es decir, personas con dolor de vientre frecuente, no siempre, pero frecuente, abdomen distendido, es decir, como un tambor hinchado, y unas veces diarrea, otras veces estreñimiento o las dos cosas. Y esto quiere decir también, por tanto, gases, no sé si ruidos también en el intestino, todo esto. Sí, claro, porque al tener estreñimiento, diarrea, muchas veces va con, nosotros decimos una palabreja muy rara, borborismo. Y sé que eso de borborismo, con dos B, ese ruido de tripa que decimos, pero los médicos nos gusta emplear palabras raras para que no nos entienda nadie. Así que borborismo, cuando alguien lo vea en una revista o lo escuche por ahí, que sepa que es retorciones de tripa o ruidos de tripa. Ese es borborismo. Y sí, es frecuente. Y entonces te hacen de todo. Y dicen, no, esto es que yo siempre soy así. Yo es que tengo gafe. El médico se lo quita de encima. No, es que usted tiene gafe. Pues ya está todo el diagnóstico. Así que tómate estas pastillas para los gases, esto para hacer la digestión. Y no aparezca más por aquí. Así que es un poco como se manifiesta, ¿no? Sí. Son los principales síntomas. Ahora hablamos el porqué y cómo, en fin, cómo se diagnostica. Sí. Dice, bueno, y si tengo un cáncer de colon, ¿qué? ¿A todo es casi o qué? Ahora lo veremos. Pues si te parece, podemos entrar con eso, ¿no? Con, ¿Por qué se produce? Sí. Bueno, este movimiento del intestino, este movimiento de tripa, que también se le llama muchas veces. Yo es que padezco de movimiento de tripa y con gases y todas estas cosas. Pues, ¿a qué se debe esto? ¿Esto por qué? ¿Porque hay un microbio? ¿Porque me hacen mal la digestión las comidas? ¿Porque soy alérgico a algo? ¿Por qué? Bueno, pues para que sea diagnosticado de que usted tiene colon irritable o intestino irritable o algo así, para esa condición tiene que ser que no se le encuentre nada. Hay que hacerle algunas pruebas, no hace cosa que tenga usted algo y le digamos, ah, esos son gases, ¿no? Una vez que se le han hecho las pruebas, que ahora veremos, y no se le encuentra nada, y se mire usted, no le encuentro nada, ¿de qué? ¿Por qué? No sabemos por qué, porque usted está bien. Es así que cuando se las pruebas también. Cuando se descarta todo. Dice, usted le pasa que tiene, igual que el niño que es muy chinchoso, es que el niño es chinchoso. Dice, sí, igual que el abuelo, igual que el padre, nunca igual que la madre. Es igual que el padre, es igual que el abuelo, siempre la familia del otro, ¿no? Es que el niño es así. Bueno, pues es así, ya está. Pues el colon es que es así, ha nacido así. Y entonces, lo que sí se ha visto, haciendo los estudios, que este movimiento de tripa y eso, este intestino, esa persona tan sensible, ¿no? Ese intestino tan sensible, porque igual que hay personas que con nace molestan, dice, es que es muy sensible, es que con nace se cabrea, ¿no? Con nace molesta. Pues el intestino le pasa igual, que con nace se irrita, sin tener mayor importancia, ¿no? Dice, hay personas que tienen ese carácter y ya está. Pues aquí igual, el intestino, pues se ha atribuido a que a lo mejor es alérgico a alguna cosa que no sabemos y que le cae mal, es que me cae mal. Otras veces factores psicológicos, personas que son muy sensibles, que se irritan con nada y menos, y entonces pues, pero no se sabe, es decir, no se encuentra, a la hora de hacerle pruebas, radiografía, tal, resonancia, análisis, no le sale nada. Pues nada, es que esta persona es así, de herencia, por lo que sea. Entonces, pero no tiene importancia, es decir, importancia me refiero respecto a la salud, o de que se vaya a morir antes, o que vaya a tener complicaciones. Aquí no hay complicaciones de ningún tipo, ni le va a cortar la vida, nada, sino que va a estar un poquito fastidiado durante toda su vida, y solo se le mandará después unas cosas para aliviarle, por lo menos, que ya lo veremos. Entonces, para esto, para diagnosticarlo de esto, es que las pruebas hayan salido siempre negativas. Ahora veremos las pruebas que son, porque los síntomas ya lo hemos dicho. Sí. El vientre inflado, retortijones, y a veces diarrea y a veces estreñimiento, y además una cosa curiosa es que normalmente en el intestino irritable no te altera el sueño, no te despierta de noche, así como en otras enfermedades que puedes tener piedra en la vesícula o algo de páncreas, algo, digo, te duele de día y de noche y hay veces que te tienes que levantar de noche, una úlcera de estómago, y se dice, en el intestino irritable pasa la noche bien. Es una de las cosas curiosas, una de las características propias del intestino, que la noche normalmente no te despierta, Eso es frecuente. ¿No has comentado un poco? Un momento, y a veces también las digestiones son lentas, otros síntomas menos frecuentes, y si tengo la digestión pesada habitualmente, que es otro de los síntomas del intestino irritable, no siempre, y otro es los ardores, a veces cursa con ardor en el pecho, pues que tenga una hernia de hiato, pero que personas que tienen estreñimiento, vientre inflado, ardores, digestión pesada, que tarda de... Eso es, ¿no? La mayoría de las veces es colon irritable, intestino irritable, que no tiene cura total, pero que sí se puede aliviar muchísimo y desaparecer durante la temporada de los síntomas, como después veremos. Decíamos, por tanto, esa es la forma de diagnosticarlos, pero no hemos comentado las pruebas. Finalmente, ¿qué pruebas se realizarían? Me imagino que, bueno, lo típico cuando hablamos de temas intestinales y digestivos, ¿no? Bueno, en el diagnóstico, para diagnosticar de intestino o colon irritable, o gases, ¿no?, que muchas veces se le llaman también, el médico lo primero que hace es que lo sospecha. Dice, esta persona, lo más seguro es que tenga gases o colon irritable, ¿sí?, que es lo mismo. ¿Y cómo, por qué la sospecha el médico? ¿El médico en qué se ha fijado? Bueno, lo primero que se fija es en lo primero que te cuenta el enfermo. Dice, mire usted, yo desde hace ya mucho tiempo no he querido venir para no molestar, o he tomado un montón de cosas, pero no se me quita. Yo noto que tengo la barriga hinchada. Hombre, no tengo fiebre, no tengo diarrea tipo aguilla, sino la caca más veces más bien diarreilla, pero que no es la típica infección, ¿no? A veces estoy estreñido, o a veces los dos, ¿no? O otra vez estoy estreñido. El médico dice, ¿no tiene usted fiebre? ¿Esto lleva mucho tiempo? Pues sí, no tengo fiebre, esto lleva ya mucho tiempo. Mi madre lo tenía, muchas veces mi madre lo tenía también, o mi padre, en fin. Y yo no sé a qué atribuirlo. Y además suele comenzar normalmente antes de los 40 años. Es decir, no hay que esperarse muy mayor, sino normalmente suele ya empezar con 30 y tantos o 20 y tantos años. Y dura. Entonces el médico, ya digo, ha descartado que tenga fiebre, que tenga pérdida de peso. Es decir, que por lo demás se encuentra bien, hago mi vida normal. Le pide un análisis general. Es decir, le pide azúcar, colesterol, anemia, infecciones, y ve que está todo bien. Pero si se sigue quejando, dice, mire, usted está bien, pero ve que ya da tiempo, y dice, mira, hay que descartar que vaya a tener, por ejemplo, un tumor en el colon, un cáncer de colon, cualquier cosa. Y entonces, si ve que las molestias duran, primero con ese diagnóstico primero, le manda un régimen dietético de qué puede comer, qué no puede comer. Le baja el estrés, medidas para que no se esté muy estresado, pero si no se le quita, dice, mire usted, hay que hacerle una colonoscopia, es decir, introducirle el tubo por el ano para ver si hay algo, ¿no? Se le hace la colonoscopia, le meterle el intestino, le meterle los tubos y no encuentran nada, todo negativo. Pues entonces ese es el diagnóstico, porque tú no has perdido peso, te encuentras bien, no tienes fiebre, pues el diagnóstico es a través de los análisis negativos y de la colonoscopia negativa, es decir, meterle el tubo. Si a pesar de eso las molestias son muy fuertes, le manda entonces el médico que no coma comidas muy pesadas, ¿no? Porque a lo mejor hace mal la digestión porque come mal, tiene malos hábitos alimenticios. Se le recomienda que haga una vida tranquila, que no se enfade por cosas que no tienen mayor importancia, un día hablaremos de eso. Y le puede mandar algún calmante para los retortijones, si tiene muchos retortijones y eso, pues mira, te voy a mandar un espasmolítico que se llama, para quitarte los espasmos, los retortijones. Y calor suave, un poquito de una bolsita de agua caliente, y con eso normalmente se alivia. Si persistieran las molestias y ha ido, entonces puede pedir un TAC, una resonancia, para quitarnos ya de dudas. Por si todavía, a ver si a pesar de eso hay algo ahí que no lo hayamos visto. Y ya está, el pronóstico es benigno. Así que el pronóstico, si todo eso, personas ya mucho tiempo, mira, con estas cosas se van a aliviar bastante, con una buena dieta adecuada, que ya le dio al médico, pobre en grasa, rica en fibras, aunque hay personas que con la fibra tienen más gases, pues entonces pues no debe tomar. Y ya digo, y modificar solamente los hábitos alimenticios, evitar el estrés y algún medicamento para cuando tenga molestias, nada más. Así que hemos entrado, por tanto, ahí ya también con el tratamiento, y como lo decía, ¿no?, el pronóstico en principio, si se trata de esto, pues es benigno, ¿no? Sí, no tiene mayor importancia la molestia, tomarse lo que diga el médico y ya está. Bueno, pues todo esto en torno al colon irritable, el síndrome del intestino irritable, coincidiendo en este 21 de octubre con el día del síndrome del intestino irritable, la conmemoración en esta jornada. Más cuestiones, ya para ir finalizando, entramos en el apartado de las preguntas. Ya de hecho nos ha llegado alguna cuestión que ahora vamos a trasladar al doctor Rodríguez Carrión. Pero Antonio, comentábamos al principio ya, ¿no?, que hoy como primera pregunta, y además muy, muy de otoño, con esta temporada que comenzamos nueva, pues la pregunta que seguro que va a gustar además a todos los oyentes, porque quien más que menos, en un momento u otro comemos más o menos castañas en esta época. Antonio, ¿las castañas engordan? Bueno, como dice Juan Carlos, es una época muy propia para todas estas cositas, para esta pregunta, si las castañas engordan, porque además está la época de las nueces, de las castañas, de los boniatos o moniatos, aquí en Uri que dice moniato. Moniatos. Yo siempre he dicho boniato, las dos cosas se pueden decir, es decir, que las dos son. En este caso, las castañas no engordan, así de claro. No engordan, entre comillas. depende de la cantidad, como todo, como todas las cosas, ¿no? En condiciones normales, un cartuchito de castaña, va uno a la avenida, te compras un cartuchito de castaña, eso no engorda. Ahora, si te tomara un cartuchito, a la media hora otro, esta tarde otro, y después cuando de madrugada te toma otro, pues no, en general las castañas no engordan porque tienen pocas calorías. Pero depende, ¿no? O no, coméntanos. ¿Es lo mismo comerse una castaña cruda, o sea, directamente del árbol, o bien esta asada? ¿Cuál sería la que nos traería más calorías? ¿Cuál engordaría más? En principio puede decir uno, bueno, castaña es una y castaña es otra, y no le hemos echado nada, porque claro, si le echamos miel, hacemos un dulce de castaña, ya estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de las castañas en sí. Has comentado, Juan Carlos, si comemos la castaña del árbol y no la comemos, ¿no? ¿Cruda, por ejemplo? No se debe hacer coger la castaña y comérsela inmediatamente. Bueno, yo... No sé, o del suelo mejor. ¿Sabes por qué? Pues sí, bueno, que tiene que ver, recién cogida. La mejor, más fresca, ¿no? Sí, sí. Teóricamente, como la fruta. ¿Y por qué entonces? No se debe. Hay que esperar una semana o 10 días. No porque pase nada especial, pero sí. Resulta que las castañas recién cogidas tienen los hidratos de carbono sin fermentar y entonces te puede producir gases y mala digestión. No todo el mundo, pero es frecuente. Pues algo que... Entonces está bien, hay que dejarla una semanita recién cogida, una semanita o 10 días, para que esos hidratos de carbono, que son buenísimos, pues son complejos, en fin, son buenísimos para la salud, pero necesitan que se fermenten un poquito, como si dijéramos. Y entonces son más asimilables, te hacen mejor la digestión. Entonces, si cogemos castaña o un castaña, me parece muy bien, la tenemos una semanita en casa y no las comemos. Se pueden comer directamente, pero que te puede producir gases, no por otro motivo. Y respecto a lo que... ¿Qué engorda más? ¿Una castaña recién cogida? Bueno, o una castaña sin cocer, cruda, o una castaña cocida, por ejemplo, en la avenida. En teoría dice, bueno, es lo mismo. Sí, hay trucos. No, pues no es lo mismo. Las castañas cocidas... o asadas, pero mejor pero no cocidas, sino asadas, ¿eh? Asadas engordan más a igualdad de peso. Es por el mismo motivo que el pan tostado engorda más que el pan sin tostar en el desayuno. A igualdad de peso. ¿Por qué? Pues porque si lo hemos tostado, el pan tostado pierde agua y nos quedamos con la masa del trigo. A igualdad de peso. Con lo que al final es más cantidad. Sí, claro. Es el pan tostado pesa menos que el pan crudo. Yo cojo una rebanada de pan, la peso cruda, bueno, recién cortado del pan, y pesa, por ejemplo, 100 gramos. Si después la meto en la tostadora, cuando la saco de la tostadora, pesará a lo mejor 80 gramos. Y si eso, porque se ha evaporado el agua. Entonces, entonces si yo pongo 80 gramos de pan tostado, tengo que añadir 20 gramos de pan tostado para que pese 100 gramos, igual que el otro. Lo que pasa es que, pues igual, la castaña... asada pesa menos que la castaña cruda. ¿Por qué? Porque se evapora el agua. Entonces, para 100 gramos de castaña tostada, es más masa, ha perdido el agua y nada más. Pero que de todas maneras, ya digo, un poco más, se puede comer perfectamente la castaña, que es uno de los mejores frutos secos que podemos comer, y más en esta época del año, que es la época propia de la castaña. Pues sin embargo, es algo que me imagino que porque sacia, ¿no?, la castaña en sí, muchas personas lo tienen como que engordan mucho, ¿no? Exactamente, es porque tiene mucho hidrato de carbono, es como harina. Es decir, antes se llamaba, me parece que antiguamente, cuando no había trigo, se le llamaba el pan de los pobres. Se hacía harina de castañas, me refiero en Galicia, sitio donde hay muchos castañales, cuando no había trigo, molían la castaña y se hacían harina. Y es porque la castaña tiene poca grasa. En general, los frutos secos, por ejemplo, las nueces, los cacahuetes, tienen mucho aceite. Y entonces son muy saludables, porque el aceite de nuez, pero tiene un inconveniente, que engordan. Todos los aceites engordan mucho. La castaña tiene muy poco aceite, muy poquísimo. Y entonces en ese aspecto no engorda. Hombre, no tiene las cualidades buenas del aceite. Pero para las personas que no quieren engordar, pues es bueno, porque entonces es bueno comer nueces. Pero cuidado que engordan, es decir, comer unas cuantas nueces, los cacahuetes, todos estos frutos secos. La castaña tiene la ventaja que tomando la misma cantidad que la nuez, el mismo peso, engorda muchísimo menos. Y sacia más, seguramente. Y sacia por los hidratos de carbono. Entonces, sacia, te harta más, como que se come el pan. Bueno, entonces te harta porque tiene mucha harina. Pero es una harina buena porque se va quemando lentamente, no es como el azúcar de azucarero, que te produce una llamarada y te engorda, se almacena en forma de grasa. La harina de la castaña se va quemando poquito a poco y no engorda. Y además tiene muchas vitaminas, ¿eh? Tiene vitamina B1, B6, B12, tiene ácido fólico, tiene hierro. Fíjate que la castaña es un lujo para nosotros que estamos aquí en un país donde, gracias a Dios, la castaña es abundante en esta época. Bueno, pues por tanto, ahí quedamos con esa cuestión, pero han ido llegando preguntas de los oyentes, así que vamos rápidamente con esas cuestiones. Por ejemplo, es muy típico, ¿no?, de personas que tienen que tomar el Sintrón. Lo primero que les dicen es que no pueden tomar, ¿no?, verduras de hojas anchas. Y lo que pregunta este oyente es precisamente eso, ¿no? Las personas que tienen Sintrón, ¿por qué no pueden comer acelgas, lechugas y demás verduras de hojas anchas? Las coliflores y demás, los repollos y demás. Porque es que tiene una sustancia, en fin, esta verdura de hojas anchas, que interfiere un poco con la acción del Sintrón. Pero es que además, no solamente con la de hojas anchas, deben tener cuidado con todo que tengan tallitos, es decir, porque a veces si tienen el estómago un poquito endeble entre comillas, ¿no?, puede erosionar a veces y producir arañazos, como tienen problemas de coagular, pero fundamentalmente porque estos alimentos de hoja ancha, digo coliflor, repollo y todo eso demás, tienen una sustancia que contrarresta un poquito los efectos del Sintrón. La vitamina entonces, K, ¿no? Exactamente, entonces... Bueno, contrarrestan, interfieren, ¿vale? Que es muy positivo para todo el mundo, pero que en ese aspecto interfieren con las acciones de la coagulación. De la coagulación. Así que, por tanto, que no se pueden, desde luego, no se deben. No deben. Sobre todo habitualmente, a lo mejor de una forma esporádica, ¿no? No, pero en fin, te quitas de lío, porque no sabes qué cantidad ni cómo está en ese momento. Mejor no y ya está. Y NR, que... Bueno, pues esto es importante para las personas que toman Sintrón. Sí. De otro lado, una oyente pregunta que si después de las comidas es bueno hacer ejercicio duro. En este sentido se refiere, por ejemplo, jugar al fútbol una hora de ciclismo. Es un niño de 9 años que dice sufre constantes dolores de barriga y pregunta si es debido al ejercicio después de las comidas. Los jugadores de fútbol y los deportistas no comen, ni los periodistas comen copiosamente antes de trabajar. No, los periodistas, coño, que tendrá que haber un periodista que está sentado a lo mejor delante de un aparato, esto lo sabe Juan Carlos, y después los gases. Nosotros aquí nos comemos una hora que no. sí, yo lo escuché una vez, me llamó la atención, pues hace ya muchos años, ¿no? Porque los periodistas y los locutores no comían copiosamente cuando se ponían delante del micrófono. Y es porque el estómago lleno te impide que el diafragma baje y suba, o dificulta, y entonces la voz, pues, bueno, eso no puede decir él. En fin, hay una cosa muy curiosa. Y los deportistas, con el estómago lleno, la sangre acude en mayor cantidad al estómago para fabricar jugo para hacer la digestión. Entonces, esa sangre que acude al estómago se la está privando de los músculos que tienen que trabajar cuando se hace un ejercicio. Entonces, la sangre no que tenemos en nuestro cuerpo son 5 litros, bueno, más o menos, depende de la estatura, de la edad, un niño menos. Entonces, si está en el estómago, no está en otro lado. En otro lado falta. Entonces, no rinde. Está haciendo, además, un trabajo el estómago y está haciendo un trabajo los músculos. No es compatible, está trabajando por todos lados. Entonces, los futbolistas, ninguno corre, ninguno juega un partido de fútbol con el estómago lleno. Es que no se debe. Yo, por ejemplo, como ya saben, en fin, me gusta hacer ejercicio, voy a Pilates por la tarde, pues yo procuro almorzar y los días que voy a Pilates lo menos posible, es decir, una comida, es decir, un almuerzo, pero y por lo menos distanciado 2 horas, 2 horas y media, 3, y eso que Pilates es estiramiento, que no es un hombre, que no es un ejercicio muy duro, porque es que si no se nota. Y sobre todo una comida que no sea demasiado ni copiosa ni muy pesada, más bien grasa y pringues ni muchas proteínas, pastas y verduras, entonces ya suave, fácil digestión, hidratos de carbono, y ya digo, suficiente para comer, pero no hincharse ni mucho menos, y menos las grasas. ¿Eso puede provocar un corte de digestión? No, tiene nada que ver, ¿no? El corte de digestión se produce, que es mal llamado, así lo llamamos, pero que realmente no es correcto. El corte de digestión se produce cuando estamos sudando de haber corrido, jugando, y nos metemos en agua fría, una ducha fría o la piscina. Entonces, el cambio de temperatura es el que te provoca una parada cardíaca. Y dice, ¿por qué le llaman corte de digestión? Porque la persona que está haciendo la digestión es más fácil que ocurra. ¿Por qué? Porque toda la sangre está alrededor del estómago para fabricar jugo, para hacer la digestión, y si encima te metes en agua fría, entre la sangre que hay poca en el cerebro, porque parte está en el estómago, rodeando al estómago para hacer la digestión, si encima te meten en agua fría, esos cambios de temperatura es más fácil. que te produzca una reacción, pero que en personas en ayunas que no están comiendo te pueda dar lo que se llama un corte de digestión, que no hayan comido. Y es el cambio de temperatura que se produce cuando te metes en una ducha fría o en una piscina fría después de estar en un ambiente caluroso. Y por eso ocurre siempre en verano. Hmm. Los cortes de digestión normalmente es en verano, no ocurre en invierno. No tiene nada que ver, ya decimos, con esto, por tanto, como nos comenta Antonio, con que sí que puede tener una serie de dolores de barriga o de inconvenientes. Por forzar la actividad muscular con la actividad que está teniendo en ese momento el estómago. Mm. Que el músculo tiene menos, entonces la barriga, si la sangre tiene que ir a las piernas, a los brazos, se la está quitando el estómago. Entonces te duele la barriga, claro. El estómago necesita sangre, que se ha ido, se está repartiendo la sangre de forma no adecuada. Entonces, no hacer ejercicio violento, te puede dar un paseíto suave después de comer para hacer la digestión, pero nunca ejercicio violento después de comer. Hay muchos críos que están en la escuela de fútbol y empiezan a partir de las 4, así que, por tanto, los críos que ese día coman, o sea, quiero decir, los críos que vayan a jugar ese día, grasas, mejor que no coman grasa ni pringue fuerza y comer poquito, es decir, suficiente para estar alimentado, pero hay que siempre procurar 2 o 3 horas después, que hagan ejercicio suave al principio y después ya vayan, pero ejercicio violento de, no, claro, de forma, 2 o 3 horas después de comer, ¿eh? Sí, de todas formas, claro, ellos los monitores y eso, sí, tienen esas precauciones y demás. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, si vas a jugar al fútbol muy pronto, pues ya sabemos eso, no comer de forma copiosa ni grasas, o si viene a la radio para estar trabajando un rato. A esta hora es mejor, toca el desayuno y ya está. Algo ligerito. Última pregunta que creo que nos llega por aquí, si no me dice lo contrario. ¿Es sano cenar mucha fruta o cargar al cuerpo de azúcares que no va a eliminar durante las horas de sueño? Te va a engordar muchísimo, eso para empezar. Es decir, que el comer de noche cosas calóricas, en este caso sobre todo azúcar, cosas muy azucaradas, es decir, almíbares o dulces, tienen problema de que, como tú por la noche normalmente, una vez que te has dormido, trabaja poquito tu cerebro, que es uno de los que más gastan energía, el cerebro es uno de los más, y el corazón, que está relativamente tranquilo porque no está haciendo ejercicio, entonces ese exceso de energía que tú le estás metiendo al cuerpo, ese exceso de comida, esa comida de más, te va a transformar, como no la quemas, en grasa. Aparte de que el estómago también trabaja más lentamente de noche y te va a hacer digestiones pesadas. Hay una cosa, dice, cenar, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Así es propio. Así, de noche cenar poquito y pocas grasas. Y hay que comer fruta sin abusar, sobre todo de la manzana, que tiene mucha fibra y eso, porque muchas veces hace mala digestión. Es decir, un plátano, una manzana, pero en fin, pequeñita, no 3 o 4 manzanas. Es decir, comidas suaves. Como casi en todo, ¿no? Por tanto, de forma moderada, aunque sean frutas también, por el tema de los azúcares. Y almorzar como un rey, ¿eh? Es decir, que aquí en España estamos acostumbrados a un tentempié prácticamente y corriendo, un café corriendo. ¿Desayuno te refieres? Desayuno, sí, por la mañana. Estamos hablando de desayuno. El desayuno debe ser sano, debe ser sano y abundante. Con fruta, con zumo, con su buena tostada con miel o con, en fin, con los aceites, lo que sea, un poquito de jamón, y a mediodía tomar algo, porque por la mañana generalmente es cuando más ejercicio hacemos y cuando nuestro cuerpo necesita más energía para trabajar durante el día. No tomar grasas, hombre, dice, y manteca colorada con zurrapa, hombre, un sábado, un domingo que no va a dar, sí, yo me lo tomo, así que, pero en fin, pero todo no, día, ¿no? Sí, y con hígado, pues igual, así que si tú quieres, eso se puede comer un sábado, un domingo, hay que cambiar, hombre, un día entre semana, pero un día, sí, y el resto pues pa' con aceite y jamón, o en fin, o sope, o cualquier cosita esa. Cambiar la dieta también del desayuno. Bueno, pues nosotros que nos vamos a quedar aquí, porque esa era la última de las preguntas, Antonio, pero por supuesto, esto solo ha sido el inicio. Ya saben que cada miércoles, en este horario, a partir de las 11 y unos minutos, estaremos con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Comenzamos una nueva temporada desde hoy con nuestra Escuela de Salud. Así que, como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado y nada, por supuesto también el agradecimiento a los oyentes por la colaboración. Totalmente, y recordar eso, que mañana estaré aquí, Canal Sur, Salud al Día. Yo creo que todos los ubriqueños estarán muy contentos de que se hayan fijado en nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene muchas cosas, además de los toros y de eso, hay otras muchas cosas, y esta va a ser una de las cosas que toda Andalucía va a poder ver, como los sobriqueños, una vez que trabajan, muy duro en este pueblo, también tienen tiempo o lo buscan para hacer ejercicio y actividades saludables, y tienen un paisaje y una gastronomía y unos, en fin, gimnasios y sitios para hacer deporte que van a ser ejemplo para toda Andalucía, y mañana Salud al Día lo pondrá de manifiesto. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar, 12 menos 5, nos quedamos en ese punto enseguida, cuestiones de actualidad local.